que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente hoy 29 de agosto del 2018. Un abrazo y un saludo y gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares, a sus pueblos, a sus comunidades a través de Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Bueno, atención, organizaciones de derechos humanos están denunciando un permanente estado de excepción en Argentina. En Chile, pueblos y comunidades denuncian y están molestas por la masiva contaminación. Y les contamos que en la Amazonía más de 70 líderes han sido asesinados por defender los ríos, bosques, animales y la vida. Vamos a ir en vivo y en directo a Argentina. Ahí se ha registrado un pronunciamiento muy importante de organismos de derechos humanos, de instituciones, de instancias que están preocupadas por lo que está pasando en Argentina. Vamos a conocer detalles en vivo y directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, en Argentina organismos de derechos humanos están denunciando y alertando que en el país hay un estado de excepción y que está en peligro el Estado de Derecho. Lo hicieron en un comunicado que dieron a conocer en la jornada de ayer, donde critican tanto la política económica que aplica el gobierno del empresario Mauricio Macri, como la persecución judicial contra opositores que se está dando en la actualidad y que tiene en la mira como principal objetivo a la expresidenta Cristina Fernández. También denunciaron la criminalización constante de la protesta social y la persecución al pueblo mapuche. Vamos a escuchar parte de este documento leído en conferencia de prensa por la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Denunciamos que a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la justicia y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Denunciamos que la complicidad de los grandes medios no alcanza para ocultar la crisis económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión. La realidad nos angustia, pero a la vez nos exige continuar haciendo frente a tantas injusticias. Seguiremos reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la justicia. Seguiremos denunciando el avance de la violencia institucional incrementada con la aplicación de decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior. Seguiremos denunciando los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera y territorios habitados por comunidades originarias. En este sentido, seguiremos denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino. Parte de este documento en el que los organismos de derechos humanos de Argentina están alertando sobre la grave situación que se vive en el país. Firman este documento muchos de los principales organismos de derechos humanos, las abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, familiares de desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras organizaciones. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y hablando de derechos humanos, vamos a Chile. Allí hay varios poblados que han manifestado su indignación, su molestia ante masiva contaminación. Denuncian que hay abandono por parte del Estado. Vamos a conocer detalles con nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia. Población de Quintero y Puchuncaví indignada ante masiva contaminación. Denuncian abandono por parte del Estado. La masiva intoxicación en las ciudades de Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso, ocurrida el martes y jueves de la semana pasada, que afectó a unas 300 personas, tiene concentrada la agenda nacional durante estos días. La ciudadanía ha realizado diversas manifestaciones, dando cuenta del colapso ambiental en el que viven a diario. Esto debido a los tóxicos derivados al ambiente por parte de las empresas industriales. La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en una primera instancia responsabilizó a la empresa nacional de petróleo ENAP, confirmándola como la responsable de la nube tóxica, por lo cual el viernes desde la Oficina Nacional de Emergencia se anunció el cierre temporal de las faenas. Luego de esto, el gobierno decidió poner paños fríos y señalar que abrirían una investigación para encontrar a las empresas responsables de esta contaminación masiva. Desde la ciudadanía se apunta a todas las industrias que han llevado a que la ciudad de Quinteros sea considerada como zona de sacrificio, por lo cual se han manifestado durante estos días exigiendo soluciones concretas, entregando directa responsabilidad de la contaminación al Estado. Desde la coordinadora Despierta Quinteros, el vocero de la agrupación Cristian Toledo manifestó su descontento ante la situación que se ha extendido por años, convirtiéndose en una zona de sacrificio. Y esta marcha se convocó de manera ciudadana para protestar y manifestarse contra toda la contaminación que hemos tenido durante estos últimos días y también durante todos estos últimos años. No solo de las últimas semanas que nos están envenenando lentamente. Ya no podemos seguir permitiendo y tolerando este abuso que es del Estado de Chile. Este martes el presidente Sebastián Piñera visitó la zona, esto no exento de manifestaciones ciudadanas que rechazaban su presencia en el lugar. En su estadía anunció un monitoreo independiente de los índices de calidad de aire y agua, un nuevo centro de salud familiar en Quinteros y la llegada de especialistas en el área. La molestia y la preocupación persisten ante no responder al derecho amparado por la Constitución de vivir en un ambiente libre de contaminación, siendo los principales afectados por la irresponsabilidad del Estado ante la nula fiscalización y rigurosidad con las empresas industriales en la zona. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. En Chile, mientras reclaman por el derecho a un ambiente sano contra la contaminación, en la Amazonía hay una lucha por la vida, por los ríos, por los bosques, por los animales. Y esta lucha le ha costado la vida a 70 líderes que han sido asesinados. Esta denuncia se pudo conocer durante la emisión vespertina de Contacto Sur, en un diálogo que sostuvo nuestra compañera Rocío Guamán Cóndor con importantes líderes y luchadores de la Amazonía. Vamos a recordar. Así damos la bienvenida a Tuntia Catán y a Adolfo Chávez. ¿Cuáles son las principales amenazas al territorio amazónico? O sea, si pudieras enumerar algunas amenazas así muy puntuales en la Amazonía, ¿cuáles serían? Sí, las amenazas son varias. Por ejemplo, tenemos las actividades extractivas como la petrolera, la minería, las hidroeléctricas, inclusive la apertura de las vías. Es algo paradójico, se supone que es algo para un desarrollo, pero esa apertura de las vías no se lo hacen de manera planificada. Entonces solamente se suele abrir la carretera y no existe ningún plan de contingencia. También es cierto que por esta lucha por el territorio, muchos defensores y defensoras del territorio en la Panamazonía se han visto vulnerados en sus derechos, incluso asesinados. ¿Cuál es el momento actual, cuál es la situación de los defensores y defensoras del territorio panamazónico? Para los pueblos indígenas, lideresas y líderes, cuando reclamamos a los estados, bajo un principio de un derecho constitucional que cada país asume, respetar su propia constitución no la respeta. Efectivamente, por la defensa de este territorio, o sea, por la defensa de la vida, es directamente el territorio de la vida, ha habido muchos líderes que han sido perseguidos, han sido asesinados. Entonces, en este momento son en la Amazonía principalmente, han sido casi aproximadamente como 70, 80 personas asesinadas. A nivel global es mucho más. A nivel global es mucho más, pero solamente en la Amazonía, por temas de defensa de territorios, han sido asesinados. Esto significa que el problema de la defensa o los defensores de los derechos va a continuar, porque tenemos muchos recursos estratégicos en nuestros territorios, y esos recursos estratégicos son pues deseados, requeridos por las políticas estatales, por las transnacionales. Agradecemos a Tuntia Catán y a Adolfo Chávez, representantes de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, por estar en Aler. Y atención, los presidentes de España y Bolivia firmaron acuerdos de integración y de cooperación. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y su par de Bolivia, Evo Morales, firmaron por la noche de este martes 13 convenios referidos al corredor ferroviario biooceánico de integración, el fortalecimiento de la justicia y también la consolidación de la cooperación binacional. Este acuerdo fue firmado en Santa Cruz de la Sierra. Sánchez, el primer mandatario español, visita Bolivia y ha tenido conversaciones importantes con Evo Morales. Vamos a escuchar lo que los medios internacionales captaron de estos acuerdos. Decirles que estos acuerdos con España, pero también con la Unión Europea, no solamente en temas de políticas sociales, hace un momento comentaba, por ejemplo, la presencia de Europa en tema de la lucha contra el narcotráfico, una cooperación importante, incondicional. A cambio de la cooperación, no nos pide ser dueño de empresas, ser dueño de recursos naturales. Esa es la diferencia con la supuesta cooperación de Estados Unidos. Pero además de eso, nuestro modelo económico, donde ahí se garantiza la inversión de Estado, inversión privada, nacional e internacional, pero también la inversión de cooperativas, de asociaciones. Esta combinación de inversión nos ha permitido garantizar primero la estabilidad económica y segundo el crecimiento económico. Y a mí me sorprende, en los cuatro últimos años Bolivia primero el crecimiento económico en Sudamérica. Eso alienta bastante, pero con esta cooperación, con las inversiones, con transferencia de tecnología en temas, estoy seguro que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro. Complementar lo que ha comentado el presidente Evo, porque hemos hablado además las distintas delegaciones sobre, y hemos reconocido además el papel del presidente Evo y de su gobierno en la lucha por reconocer como derecho el agua y el saneamiento del agua como una de las principales vías para progresar y sobre todo para luchar contra la pobreza en muchísimos territorios. Bueno, y en México se ha realizado un encuentro indígena, en Guatemala se ha realizado un encuentro indígena y ahí estuvo la participación importante de Radio Guayacocotla. Sandra Luz Cruz. Desde México, saludos a través de este Contacto Sur. En la reunión de la Red de Solidaridad Indígena, que se llevó a cabo en el pueblo Quiché de Santa María Chiquimula, esto en Guatemala, se convocó a pueblos originarios aymaras, mapuches, mam, garífonas, rarámuris, entre otras de varios países de América Latina. Ahí se observa que hay una misma resistencia que hermana a todos los pueblos originarios ante un sistema que los presiona por todos lados con la intención de acabar con su modo de vida. Franks Bejarano, jesuita y coordinador de este encuentro, nos platica al respecto. ¿Qué es lo que se ve que hay en común? Lo que más se ve en común, digamos, es ¿no? Esa fragilidad, sobre todo, ¿no? Fragilidad que existe y la manera de cómo damos respuesta a estas debilidades que tenemos al interior de nuestras comunidades. Pero también al mismo tiempo hay que destacar, ¿no?, que unida a la fragilidad está la resistencia. La resistencia desde, vista desde diferentes formas, ¿no? Y el cómo los pueblos también se van organizando para poder responder a estas debilidades. Si verdad es algo sensible, pero también merece una respuesta, y la respuesta que se está dando de parte de las comunidades, de parte de los pueblos, es verdaderamente muy loable, ¿no? La organización y las respuestas que se dan de esta solidaridad de hermano a hermano, sobre todo. Con entrevista de David Martínez para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.